Murmuraron contra Moisés. Debes saber varias cosas de los críticos. Número uno, no tienen buenas vidas. Los críticos se enfocan en lo malo de la situación. Y si no hay nada malo, lo crean o lo inventan. Son lo opuesto a un alma imparable. Se enfocan en lo malo porque están en negatividad. Recuerda que vibraciones similares vibran juntas. Así que pensamientos negativos atraen más pensamientos negativos. Son pobres, tienen malas relaciones y probablemente mala salud. No hay ningún crítico, ningún hater que sea millonario y tengan buenas relaciones o buena salud. Millonarios no pueden ser, pues un millonario no mira la vida de los demás, está muy concentrado en la suya y en su propósito. No pueden tener buenas relaciones porque, como criaturas de hábitos, si alguien nos critica, haremos lo mismo con él en cuanto se dé la vuelta. Por tanto, no tienen amigos, sus parejas les detestan y sus familiares también. La salud tiene más que ver con los pensamientos y emociones que manejas que ninguna otra cosa. Entonces un crítico tiene mala salud porque está en negatividad y eso afecta a todas las células de su cuerpo. Su podredumbre sale por su boca y es solo un reflejo de su interior. Número 2. Son mediocres. Los hermanos Wright fueron criticados antes de conseguir hacer volar un avión por las mismas personas que luego se subían en él. ¿Hay algo más cínico que esto? No creo. Bueno, y en la Biblia también nos enseña con Moisés, pues los propios israelitas a los que él quería liberar le estaban criticando. Los críticos tienen vidas mediocres porque medio creen. Número 3. Son personas que abandonaron. Todos ellos abandonaron y por no sentirse culpables tratan de destruir a quien lo está haciendo. Nunca jamás se va a levantar un monumento a un crítico, pues ellos ven su partida desde la grada y por tanto pierden toda oportunidad de ganar. ¿Cómo se llaman los israelitas que murmuraron contra Moisés? Nadie lo sabe, los ignoran, por mediocres. ¿Por qué? Porque no le interesa absolutamente a nadie. ¿A quién le interesa saber quién alguien no ha hecho nada memorable por los demás? Y mucho menos alguien que trató de desprestigiar a alguien que sí lo hizo. Sabemos quién es Moisés, pero no los que murmuraban a sus espaldas. La vida de un mediocre no es digna de alabanza y caerá en el olvido por su propio derecho de conciencia. El mundo está lleno de sabelotodos sin resultados y no son más que personas que envidian el éxito de los demás porque no saben que no es por un don especial sino por una capacidad de trabajo excepcional. A los críticos no les gusta verte lograr éxitos porque eso les recuerda la mediocridad. Tenlo en cuenta antes de sentirte mal porque alguien te critique. Número 4. Tienen lo peor y les espera algo mucho peor aún. De una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Si tus vecinos, amigos, seguidores en las redes sociales te critican, ya saben que no tienen buenas vidas, están en negatividad y desde ahí hacen el mal. Esa es la causa que generarán los efectos de más mal en su vida. No te gustaría estar en su piel. Se están autodestruyendo y ni se dan de cuenta. Entonces, ¿cómo hacer que no te afecten las críticas? Fácil. Recuerda de quiénes vienen. Las personas que no tienen buenas vidas, que son mediocres, que abandonaron, que tienen lo peor y les espera aún muchísimo peor, solo debes alejarte de ellos y dejar que el principio de causa y efecto haga su trabajo. Cuando quieras alcanzar una tierra prometida, hay muchos precios que pagar. Uno de ellos es el de los críticos envidiosos. Ellos se van a justificar con que tienen derecho a opinar, pero no se dan de cuenta de que su opinión no le importa a nadie, porque no son nadie ni nunca lo serán. Un tigre no pierde el sueño por la opinión de las ovejas. Las águilas no se perturban por la opinión de las palomas. Pero, ¿sabes qué hacen? Volar más alto, donde una paloma nunca podrá lograr. Cuando seas criticado, en lugar de hundirte y frenar, elévate y aprieta el acelerador. Los grandes lo saben. Siempre hay críticos cuando tratas de salirte de su rebaño. ¿Conoces a Albert Einstein? Sí, ¿por qué? Porque hizo cosas importantes para la humanidad. Pues él hablaba de eso. Todos los grandes lo saben y los críticos no se dan de cuenta de que están quedando en evidencia. Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición por parte de las mentes mediocres. Albert Einstein. He tenido críticos en mi vida, pero todos ellos han terminado muy mal y a mí me va siempre mejor, mejor y mejor. Tendrás muchas Judas en tu vida, pero recuerda, que los Judas se ahorcan solos. No tienes que hacer nada contra ellos, más que saber quiénes son, tenerles compasión por las vidas lamentables que llevan. Tú enfócate en tu tierra prometida y no desvíes la atención de ella. Recuerda, los Judas se ahorcan solos. Enfoque, enfoque, enfoque. ¿Por qué crees que Jesús en la cruz se compadeció de quienes le estaban crucificando, diciendo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen? Pues porque sabía lo que les esperaba. Te digo que las personas envidiosas y que critican terminan todo mal. Compadécete de ellas y sigue caminando. Moisés no se detuvo por las críticas, al contrario, lo hizo aún mejor y con más intensidad. ¿Crees que alguno de esos críticos entró en la tierra prometida? Por supuesto que no. Pasaron las incomodidades del desierto y encima se quedaron fuera de la tierra prometida y Dios les abandonó. No te preocupes por los que dicen las personas pequeñas, pues tú eres grande y vibraciones superiores dominan a las inferiores. Sigamos. Recuérdalo, vibraciones superiores dominan a las inferiores. Porque Dios da la tierra donde pones el pie. Tras la muerte de Moisés, José fue sucesor. Entonces Dios le dijo, como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes. Tal como se lo prometí a Moisés, yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie. ¿Y qué es poner el pie? Es andar, es pisar, es tomar acción masiva de lo que te pertenece porque la promesa ya estaba dada. La promesa es, te daré aquello en lo que crees, las causas que generen los efectos. No pienses en la tierra prometida, actúa sobre ella. Dios recordaba sus principios a Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y ahora Josué. Le decía que pensara en ello, que lo pusiera adelante, que lo viera todo el tiempo y que actuara sobre la visión. Dios le dijo a Josué, les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá derrotar en toda tu vida y yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Tú ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a tus antepasados. Y dice, actúa sobre tu tierra prometida. Analicemos esto, dice la Biblia. En primer lugar dice que es la herencia que yo prometí a tus antepasados, o sea, que las cosas se heredan, las visiones se heredan, los programas de creencias se transmiten de generación en generación. Si tú no tienes buena vida es por dos motivos. Una, tus antepasados no trabajaron bien las visiones de sus buenas vidas. Y número dos, tú no has trabajado bien la tuya. Hay gente que tiene buena herencia genética en forma de creencias que les podría hacer millonarios, sanos, con buenas relaciones, pero sus malas decisiones o por dejar de agradecer y darlo por hecho, le perdieron todo y se fueron al otro extremo en pocos años. Lo que tú hagas tendrá un efecto en las generaciones venideras. Asegúrate de hacer el bien para dejar el bien. Si tú eres mediocridad, eso dejarás. Si eres grandeza, eso dejarás. Yo digo, John Reyes, que si dejarás un legado, a eso te convertirás. Lo que tú hagas hoy tendrá un impacto en la generación del mañana. ¿Que te hubiera gustado que te dejaran a ti, tus antepasados? ¿Qué te gustaría? No seas cínico diciendo, no me dejaron lo mejor que podían y gracias a eso yo pude espabilar y ahora no. Que te hubieran gustado que te dejaran de verdad. Pues aplica la regla de oro de Jesús. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Asegúrate de convertirte en la persona adecuada que dejará un legado de abundancia, paz y felicidad. Pero Dios le pide a Josué, ten valor y firmeza. Y se lo vuelve a repetir. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en el día y de noche, para que hagas siempre lo que te ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. No solo repite una y otra vez que tengas mucho valor y firmeza, sino que insiste al final de nuevo. En total se lo dice 3 veces en un mismo párrafo. 3 significa creación, importancia, que hay que tomarlo al pie de la letra. Dios le insiste a Josué en que tenga valor y firmeza porque sabe lo que le espera. Las tribulaciones, los desafíos, las resistencias. Es consciente de que si no se desanima, lo logrará. Por eso le insiste en que siga las enseñanzas de Moisés. Que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien. O sea, que siga los principios de quien tuvo éxito en el pasado, que quedan reflejados en las enseñanzas de los libros de aquellos mentores que tienen el resultado que tú quieres lograr. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios. Ten valor y firmeza. También le dice, y medita en el día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Lo que quiere decir que sugestione hasta que eso sea un nuevo programa en su mente subconsciente. Es decir, que forme parte de su sistema de creencias. Y le insiste mucho en que lo haga para que le vaya bien. Le dice que si hace eso exactamente, entonces le irá bien. ¿No ves muy significativo que Dios le dé pautas exactas y que te insista tanto en que si lo hace, él estará con Josué y entonces le irá bien? Le estaba diciendo, primero, ten coraje y firmeza, sé imparable porque será difícil y tendrás situaciones complicadas. Número 2. Aprende de quien sabe, lee y estudia los principios de los mentores con resultados. Y número 3, medita sobre ellos día y noche, sugestionándote hasta que formen parte de tu nueva identidad. Recuerda que Dios de la tierra quien pone el pie sobre ella, y eso hizo Josué. Entonces Josué le dijo, órdenes a los jefes del pueblo, vayan por todo el campamento y ordenen a todos que preparen provisiones, porque dentro de 3 días vamos a cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor nuestro Dios nos va a dar.